Vamos a estar del 6 al 9 de julio en la Rural de Palermo, una nueva edición de Caminos y Sabores. Cañuelas viene participando ya con su producción, con la posibilidad de promocionar nuestro destino, Cañuelas y en general y Ure Belarrea también en particular. Y esta nueva edición de Caminos y Sabores nos permite acercar productores a través de la invitación de la Subsecretaría de Turismo de la provincia. En el stand provincial vamos a estar participando justamente con la intención de que, bueno, que se puedan conocer tanto los productos de Cañuelas como también nuestras fiestas, nuestros atractivos turísticos, tan cerquita de la ciudad que en muchos casos es conocido, pero que siempre es bueno poder recordarle a los visitantes de nuestras posibilidades y de nuestra oferta, ¿no? Bueno, la edición de Caminos y Sabores comienza el 6 de julio. Justamente tenemos hasta el 9 de julio la posibilidad de que, incluido el feriado largo, el feriado, ¿sí?, pueda haber mucha participación de público. Y la verdad que en otras ediciones hemos tenido muy buena repercusión y muy buen acompañamiento también de los productores. Cabe destacar que en esta oportunidad vamos a tener un stand principalmente abocado a lo que es Cañuelas y Ure Belarrea, con dos productores que ya confirmaron su presencia. Uno es Chacinados Ponce y otro es la finca Don Atilio de Ure Belarrea, con los vinos de Ure Belarrea. Y por otro lado, vamos a estar en un stand más general, pero que también va a representar a Cañuelas y específicamente a pueblos turísticos, con la posibilidad de que se realicen degustaciones de varios de los prestadores turísticos y de los productores que tenemos en Ure Belarrea. Así que ya hay confirmados una lista bastante amplia de productores que van a tener participación en esos días, ¿no? Acercando la producción y lo que elaboran para que los turistas puedan ya ir, digamos, degustando los productos y luego poder visitarlos allí en la localidad.